Podcast Minis, queremos disfrutar. Podcast Minis, te van a pendejar. Si en tu cuarto solo estás y no tienes una vieja, no te la empieces a jalar, mejor baja esta mierda. Muy bien, bienvenidos a un podcast mini de la saga. Yeah. Yeah. Mini ya, chiquito. Mini. En esta ocasión Se encuentra con nosotros Il Necro. A huevo, aquí yo, como siempre, cuando antes de que faltara. Sí. De... Ahora yo falto. Madame Toile, el Dr. Gil. Madame Toile está grouchy porque no puede comer azúcar. Come azúcar. La maldad. El más cabrón de todos. No. Y tenemos la aparición especial de Champy Master. Que tiene demasiada azúcar. El que nos diga cuál fue el último episodio de Champy Master se lleva una calcomanía. Bueno, en esta edición del Saga Podcast, también estoy yo, que soy el Graf. Por si se no preguntan sabían por qué estamos tan pendejos, es porque vamos a hablar del Nintendo Switch, que se ve que está bien verde. Siento que es como muy llamativo en este aspecto que tenemos el anuncio de una consola nueva al fin, y que realmente es una consola nueva, y yo creo que todo el mundo tiene una opinión sobre eso, y adivinen qué. Nosotros también. Entonces, he visto el internet inundado de opiniones, respuestas, reacciones y demás al respecto de la pinche consola. A mí me parece totalmente ambivalente. O sea, siento que el internet no te da una guía realmente de qué esperar del Switch. Sí, claro, por o sea, hay muy, como que hay mucho hater, hay mucho na y hay mucho I love it. Y esto se repercutió en que antes del anuncio, las acciones de Nintendo subieron como 7 puntos. Y cuando terminó el anuncio, bajaron como 5. Entonces todo el mundo está, o lo toma de un lado, es que subió. Y otros te dicen, no, pero es que también bajó. Entonces, bueno, entonces se quedó en las pinches mismas. Ni madre, subió como 2 puntos o 3. Ajá, o sea, al final de cuentas se mantuvo bien. Ahora, por suerte, el Nintendo Switch era lo que antes llamamos el NX. Uh-huh. Que todo el tiempo nos estuvieron diciendo que ya iba a salir, que ya lo iban a mostrar. Ya habían hablado, siempre se había dicho que era como el intermedio entre una consola portátil y una consola de casa, y resulta que sí lo es. Pues es una especie de tableta super mamada con controles adicionales que puedes conectar a tu tele, y pues prácticamente tiene la potencia de una consola regular, pero que te puedes llevar a tu casa. No, que te puedes llevar de tu casa. Te puedes llevar de tu casa. Sí, yo sí puedo llevar muchas cosas a mi casa, ¿no? Pero bueno, es que el Grab no sale más que al trabajo, chingada. Huevo. Por el gas. Y también por el gas. Habla bien, mija. Ay, por el gas. Sí, por el gas, porque le pegan. Sí me pegan, pero ya no bonito como en Las Vegas. Mira eso. A ver, primeras impresiones, Necro. Primeras impresiones. Pues como ellos ya saben, pues a mí, yo no soy fan de las consolas de Nintendo, así que voy a tirarle mierda. No, no es cierto, está bien chingona, no a mames. ¡A huevo! No mames, y ahorita con el que mostraron después de mostrar el pinche tráiler, donde sí está bien pendejo que todos los que juegan son bien pinches guapos. No es cierto, estamos todos gordos y feos todos los que jugamos. Básicamente. Excepto Manantuale. Pero ya no juega. Morras que están sí juega, chidas, sí. O nada más se dedican a... Hay como todo, ¿no? O sea, si hay güeyes que están súper papazotes, como el güey este que es programador, que está bien mamado y que es doble de acción y la chingada. Ajá, pero, claro. Sí, pero está chingón, güey. O sea, está chingón el desmadre, porque después de ese de mostrar el tráiler, te mostraron, ¿sabes qué? Estas son las compañías que quieren trabajar ya con nosotros, o que ya están firmadas de trabajar con nosotros. Y son todas las grandes. Ajá, y son todas las grandes. Y dices, ah, perfecto, esto sí le va a dar pinche variedad. Que es lo que yo me había venía quejando anteriormente, de que luego Nintendo, en una época, sobre todo en la del Wii, ya no tenía licencias y tenía muy poquitas. Y básicamente era todas las de ellos y como 3 licencias más. Su gran cruz del Nintendo Wii, por la razón por la que nunca pudo despegar, es precisamente por la falta de apoyo, ¿no? Todos los grandes juegos que buscabas o que querías estaban en otra consola. Bueno, vamos, en ese caso, pues las ventas ayudaban a que te callaras la boca. O sea, decías, bueno, sí, no me gusta tanto el Wii, pero pues programo algo. Claro, no salió el Ghostbusters como lo hubieran querido o lo que tú quieras. Y el Wii U sí fue ya una tumbada totalmente fea. Pues sí, pero lo que se refiere al Dr. Gil es que el Wii fue así como de, todo el mundo lo compró, pero al final ya nadie lo jugó. Pues eso sí, porque ajá, parece porque prácticamente decías, ah, no mames, puedo jugar como el Dr. Gil que tenía Wii y Xbox. Y decía, puedo jugar el Ghostbusters de Wii o el de Xbox. Que está bien chingón. A su madre el de Wii. Sí, de hecho me pasó lo mismo, ya ven que yo tenía el Wii. Terminé cambiándolo por un Xbox viejo. Así de que ya no me interesan los juegos del Wii, ya no normal, hay nuevos, no hay 360. Nada. No, por el normal, ¿no? No, pero, no, no. ¿La 360, caja negra? No, uno blanco. No, el entonces fue 360. No sé, vean. Y fue así como que, están mejores los del Xbox, ya, me vale. Ahora sí que yo creo que entre el Dr. Hill y nosotros no cambiáramos el Wii por como los 20 juegos que tengo ahí acumulados. Bueno, aún depende también la persona que sea. Yo aquí tengo mi librería de Wii, yo no la cambio por nada, ¿no? Es mi Duvalín. Yo tengo o como mi Warubarín. Y por ejemplo, en Xbox 360, pues yo no tengo nada que jugar. O sea, a mí se me hace esa consola pura basura. Sí, me estoy mordiendo ahorita la lengua muy cabrón. Es lo que te iba a decir. Y no se preocupen, porque próximamente ya me voy a hacer una playera verde grandote que va a decir. Soy miren, si quieren ver cómo. Lo sé y lo soy saben. Perra de Xbox. Miren, nos vemos el 11 de noviembre. Y van a poder ver a la maldad con una playera que tenga el logo de Xbox, ¿les parece? Y una foto, y si van a donde presenten el... Ahorita no hemos dicho, okay. Aún no es seguro. Pero si se presenta, que si va a pasar seguramente. Y van y felicitan a la maldad, les van a regalar una foto de su lengua mordida. Sí. Es que solo una foto, un dibujo especial de eso, amigo. Sí, por tú mordiéndote la lengua. Me va a hacer mi playera, soy un hipócrita, lo sé y lo saben y así... Y los de Xbox así, ¿de qué está hablando? Solo nosotros lo vamos a entender. Recuerden, 11 de noviembre, señores. Bueno, 11 de noviembre. Bueno, el punto es... ¿Que el Switch? Que el Wii tenía buenos juegos, aunque, de nuevo, el problema es nuevamente que como el gimmick choncho del Wii U y del Wii era el control y que tenías esa chingadera y el motion controller, parece que no, pero hay tantos desarrolladores hoy en día en el mundo que no todos son buenos. Entonces muchos dicen, yo quiero que mi motor de juegos esté chingón para que me haga las cosas casi casi ya por default. Y es muy difícil como que construir y producir una propuesta con esas cosas, ¿no? Entonces te sientes en la presión de utilizar el gimmick de la consola y está cabrón. Que dices, pues quizá yo quiero hacer un juego, pero no a huevo quiero usar el motion control. Ve el Smash, es el juego más exitoso. No usa el gamepad del Wii U, pero para ni madres. No. Casi ningún juego lo usa, el Bayonetta tampoco. No. Y son los juegos exitosos. Entonces, y el Star Fox sí lo usa y es mierda por eso. Por ejemplo, ¿no? Exacto. Si no, sería un muy buen juego. Estos juegos que yo tengo aquí, por ejemplo, de Wii U, que a mí me gustan mucho, pues no utilizan el gimmick tampoco. Excepto el House of the Overkill, que es el único que digo, ok, sí, lo adoro y me encanta jugar esa pendejada, ¿no? Y afortunadamente, en mi opinión, ahorita que veo el Switch, pues quizás es el plus, ¿no? Que, ¿sabes qué? Somos una consola tradicional otra vez. Pero ahora con esta cuestión de, ¿sabes qué? Falta, me soy portátil, o sea... Sí, creo que en ese punto sí tienes razón, como que los gamers son de... Ah, no mames, mira, tiene una pinche opción nueva y mamalona, ¿no? Como el 3DS. Y así de, ya jugué 10 minutos con el 3D y la verdad ya me dieron mis ojitos, lo voy a apagar. Ajá, y así termina pasando. O el 10, los 10, que a final de cuentas son muy populares y todo el mundo programa para los 10s, pero normalmente la segunda pantalla queda relegada a mapa, menú de ítems... Lo que sea, o sea, no es la revolución de que va a haber literalmente un botón adicional o un mapa de control directo. O sea, sí hubo, pero no siempre se usó. Entonces se está desperdiciando, o sea, ¿para qué? En este caso, pues la ventaja es que es una consola portátil, es como un PS Vita mejorado. O sea, es la consola mamada, como de casa, que siempre has querido tener y que puede jalar todos tus juegos de casa, pero que te la puedes llevar. Y es de Nintendo, o sea que tiene franquicias buenas. Aquí yo creo que sí, definitivamente se pusieron a ver los de Nintendo, los puntos fuertes de las consolas que están vendiendo, ¿no? Que es precisamente todos sus portátiles. Pues dijeron, no mames, vamos a hacer algo para casa, pero que me lo pueda llevar a cualquier pinche lado. Y que tenga el poder, que tenga la fuerza, que tenga todo para que puedan jugar en un multiplayer y a fin de cuentas se lo puedan llevar. A mí lo único que me aterra un poco de este concepto son las baterías. Ah, todos, porque, todo el mundo está trabajando. Porque todo tiene ese problema, ¿no? La pantalla, los controles, pues todo lo que toda la consola se ve que va a consumir de baterías, es como que el terror. Vas a necesitar cuántos cargadores, o sea, cada uno de los controlcitos va a tener su propia batería, porque ya ves que cada uno anda inalámbrico. Sí, sí, sí. El adaptador donde los pones los dos va a tener su batería adicional. Sí. El Switch va a tener su propia batería y el Control Pro, su propia batería, son ¿qué? ¿5 switches? Sí, a mi gusto es el terror, ¿no? De que, no mames, estoy jugando, ya se le va a acabar la pila. ¿A qué? ¡A todo! O sea, está cabrón, ¿no? Exacto. ¡A todo! Exactamente. ¿Sabes qué sería cagado así de, ah, no mames, se le acabó la pinche pila a la pantallita? Bueno, a ver, la voy a pinche descargar, ya. Ya juegas media hora, puta, ahora es el control derecho. Es que es el punto. La voy a cargar otra media hora, puta, ahora el derecho. Puta madre. Ahora el izquierdo. No, el izquierdo. Pinches. Tiene dos manos derechas en negro. Sí, a huevo. Y aparte el control adicional, el Pro, también se le acabó la pila. Y dices, puta madre. Es que es lo que yo vislumbro posteriormente. Porque bien que mal, tu 3DS, bueno, ustedes ya saben, aquí yo soy mucho de consola portátil. Siempre la traigo cargando, voy con el pinche cargador. Y ya, lo conectas o te quedas a un lado y listo, sigues jugando. Pero aquí, como bien dice el Necro, pues todo va a tener independiente, ¿no? Entonces, yo sí veo difícil que lleguen a suceder estas cuestiones en la que ¿qué? Se te va a acabar la pila de todo. Yo siento que los güeyes de Nintendo no son pendejos. En general no. Entonces, siempre salen con alguna cosita muy genial que no te promocionan porque hasta como que ellos piensan, pues es el sentido común. Yo no creo, porque sería un puto desmadre, que te vayan a manejar que todo esté independiente. Entonces a mí se me hace que va a ser una suerte como de equilibrio entre todas. Y va a ser así, se apagó una y es como un medidor general, ¿no? No, ¿sabes qué? Pues la batería siempre la agarra de la pinche. Toma en cuenta de que demuestra, bueno, obviamente faltan más detalles, pero en el pinche video sí se ve el güey que cuando va en el aeropuerto que desconecta los mandos y lo juega como si fuera un choque y la otra madre, ¿no? Ajá. Y entonces, no están ni conectados. No están ni conectados, efectivamente. Tienen entonces pila. Deben de tener a huevo una pila. O Nintendo ya descubrió la Magic de Guilty Gear. Algo, no sé. ¿Quién sabe? Algo pueden hacer. Había leído por ahí en un foro que Nintendo precisamente había investigado mucho al respecto de carga de de los dispositivos de manera inalámbrica. Eso sí lo había leído. Que ya existe. Exacto, que ya existe. Los estos como pads, que por ejemplo, le pones una pila especial a tu iPhone, a tu teléfono. Y que ya estás en un rango y se van cargando así. Exacto, o sea, toma en cuenta realmente cuánta pila van a ocupar los controles. Es muy poquita. O sea, ocupa poquita batería. Claro, no tienen luces ni nada, mamón. Ya no tienen, se ve que ya no tienen ni bocina. Que tienen un LED nada más. Entonces, a mí me parece más lógico que la pinche consolita tenga como una suerte de pequeña radiación de magia negra oscura. A huevo. Y ya no se carguen, sino que magia japonesa. Diga, si estás dentro de un rango de, no sé, lo que lo puedes ver lógico, 2 metros, no pierden carga, ¿no? Yo creo que si te alejas te va a decir, güey, acércate porque ya mi magia no es tan poderosa. Ya no soy tan fucking powerful, ¿no? Yo siento que va a ser un pedo, sí, no creo que sea de... Porque fueron pollos negros y no guajolotes negros. También. Yo no creo que vayan a salir con la cosa de que todas las pinches partes tienen su carga general. Yo siento que te van a decir, el puto aparato tiene un medidor de batería. Fin de la pinche historia. Desgraciadamente yo pienso lo contrario que tú, pero pues muy válido. Es lógico, cada uno de esos va a tener su batería. Ahora, un punto que también ayuda mucho al Nintendo Switch es el hecho de que se dan cuenta como que durante la generación pasada hubo mucha necesidad de comprar dos veces como que el mismo juego, como en Smash Bros. Que digo, no vas a tener que volver a comprar las dos versiones, la de 3DS y la de Wii U como en Smash. Y aparte que comprabas, no sé si compraban ustedes aparte los DLCs por separado para cada versión. O con una vez. Yo sí, los compraba juntos. ¿Los podías comprar juntos o los podías comprar para cada una de las versiones si querías? Te sería más barato para cada una. Sí. Había bundles. Ajá. Pero ya terminas ese pedo. Porque ahora tu consola, técnicamente tu consola portátil se va a hacer tu consola de casa. Sí. Entonces vas a tener una consola decente donde vas a poder jugar al mismo nivel Smash Bros. O Mario Kart que antes. Que mira que eso ya lo había. Ya había pasado en PlayStation. PlayStation, puedes, por ejemplo, yo puedo comprar ahorita, que lo he estado pensando muy seriamente, nomás que está muy caro, pero eso no lo he hecho, en comprar el One Piece Burning Blood. Y cualquier cosa que compres del One Piece Burning Blood, cualquier personaje o el juego en sí, te dice, lo puedes tener directamente para tu Play 4 o lo puedes tener, y lo puedes tener para tu PS Vita. Ajá. Entonces, ya te venden el juego, un juego que vale $1,000 para las 1200. Dos consolas. Ajá, para las dos consolas. Yo creo que ya Nintendo ya va a hacer eso. Pero, la diferencia es que ahora aquí va a ser en todos los juegos. O sea, no nada más en seleccionados como el PlayStation. Que dices, bueno, sí, hay algunos juegos que tienen y que hasta te guardan el save de tu versión de Vita para tu otra versión. ¿Y ahora qué pasó? Sí, ya. No sé, ahí está. Listo. Perdón, continúa. Pero, vamos, en ese caso se pierde esa barrera entre las dos versiones. Totalmente, ¿sí? En todos los juegos. Y me gustan mucho los nuevos cartuchos. Porque cuando tienes algo en una memoria como esa, ya no tienes que estar instalando mamadas. Ajá, son como los cartuchos de 3DS o PS Vita. Y eso está mejor, como dices. Ya no tienes que estar instalando pendejadas. Oye, Negro, ustedes que sí saben. ¿Y cómo manejaba, por ejemplo, el Smash en 10, el DLC? ¿Cómo lo descargas y lo guardas en la memoria CD que viene en la consola? Ajá. Le metes una memoria SD. A la consola. Aparte del cartucho. Ajá, a la consola le compras una memoria SD. Del tamaño que tú pinches quieras. Y ahí guarda todos tus desmadres. Entonces, por ejemplo, ahorita que va a volver a ocupar cartuchos, lo más probable es que también tenga una entrada de CDs. Debe de tener también un almacenamiento alterno. Sí. Ay, sí. Hace muchísimo que no compro consolas. Desde el Wii, esa fue la última consola que compré. ¿Me acerco más? ¿Así está mejor? Y no mamen, definitivamente la quiero. Es la primer consola que veo que puede ser para casa y que puede ser portable. Mira, y ahí eso se soluciona. O sea, se soluciona todo el pinche pedo, porque eso fue lo que me pasó con el Wii. Dije, o compro el 3DS o compro el Wii. Entonces fue así como que, bueno, pues para jugar con los demás, pues, creo que mejor el Wii. Por eso terminé comprándolo. Pero pues ahorita ya es así como que, oh, no mames. No había comprado también otra consola porque no, como a veces no tienes tiempo en casa. Sí, exacto. ¿Qué es lo que le pasa, no sé, al Dr. Hill, que por eso juega más portátil? Quieres sacar y así como que, no puedes. Y luego ahorita lo que me gustó además, el plus, por lo cual ya me la voy a poder comprar y me van a dejar sobre todo, mi látigo me va a dejar comprarla, va a ser por el Mario. O sea, tiene muchísimo que no sale un Mario y a ella nada más le gusta jugar Mario, güey. Solo quiere Mario. Pero bueno, Gil, otra cosa que te... Uy, un putero de cosas que decir de la pinche consola. Dice, uno, la voy a comprar. Sí, para empezar. Dos, la voy a jugar. Perfecto, esa fue la opinión del Dr. Reed. Mira, en realidad la consola me parece sumamente atractiva. Como ya les dije, no es un misterio que yo juegue mucho por consolas portátiles por falta de tiempo principalmente. Esta me gusta mucho porque la mayoría de los juegos se ven muy matones. La alineación primera, que es el Zelda Breath of the Wild, la neta se ve impresionante. Se ve que realmente los gráficos... Obviamente se quedan mucho, muy atrás, aún así, del Play 4, del Xbox. Parece ser que maneja un NVIDIA custom. Tegra, customizado. Ajá, exactamente. Que no han dicho, obviamente por falta de información, si va a ser más mamón o menos, pero de entrada pues, se ve un poquito leve, ¿no? O sea, no se ve tan mamón. El único detalle que tiene es que esa familia de procesadores es para móviles. Ajá. Entonces todo el mundo dice, pero ¿en qué sentido está customizado? También un detalle es que tal vez la consola solamente se dedique a jugar. Entonces eso también le puede dar más potencia que el Play 4 y el Xbox no tienen. Aquí creo que Nintendo sí ya se está pegando más a eso, ¿no? Aparte, algo que a mí me da mucha fe en esto es que dentro del mismo video se mostró, por ejemplo, el Skyrim. Que es el Skyrim, el Ultimate Version, la mejorada. Y se ve igual que en las consolas de Play 4 o Xbox One que se ha mostrado hasta el momento. Entonces... Sí. Siento que no le va a pedir demasiado. Obviamente se va a quedar todavía más débil en cuanto a cuestión gráfica, pero se ve bien. ¿Quién sabe? Porque vamos a ser honestos, la gran bronca del Wii U fue esa, ¿no? Que dijeron, como que ya tiene el poder de un Play 3, ya viene el Play 4 y nosotros no nos queremos rebajar, ¿no? Y muchas de estas compañías chonchas que están produciendo, honestamente lo que tienen es que están vinculadas a los motores de gráficos. Entonces estas personas, suena feo, pero ellos no están generando nuevas propuestas de juego, están creando mejores tecnologías, nada sí, más. Así es. Entonces, ya se me haría muy arriesgado que Nintendo, aunque digan, nosotros no le apostamos tanto por el poder gráfico, sino por el gimmick. Aquí ya no hay mucho gimmick, no más que el que es portátil. Y que está muy chiquita, o sea, porque entonces, no puedes meter tanto poder ahí. No, pero es el punto que no creo que Nintendo se vaya a aventar al ruedo de, ¿sabes qué? Otra vez hicimos una consola underpowered, no creo. O sea, sería un movimiento ya suicida, en mi opinión. Entonces, a mí se me antoja como que, bueno, obviamente, igual y... Bueno, no creo que sigan en prototipo porque ya sale en marzo. O sea, ya la tendrían que estar construyendo. Ya está, güey, ¿no? Eso ya está hecho. Pero va a sonar jalado, pero esa cosa tiene que tener al menos el poder de un Play 4. Yo no creo que vayan por eso, güey. Precisamente a razón de que es una cuestión portátil y de que aunque esté totalmente dedicado recursos al juego como tal... No están mostrando nada así sumamente impresionante. Como en su momento, Play 4, estos demos técnicos que mostraron de lo que veías pelo por pelo a cada uno de esos cabrones. Ajá, incluso en el que te... En esa herramienta en la que les iban poniendo pelo y les cambiaban la edad y todo eso al pinche personaje. Aquí Nintendo no va por eso, sino te está haciendo un video muy family friendly de... ¡Ah, tú podrías ser ese güey con tus cuates jugando al básquetbol! ¡Qué chingón, ¿no? No, porque no juego básquetbol, bueno, soy una riata. A eso no, me refiero. No soy una riata para los deportes. A eso me refiero. A fin de cuentas está yendo más a una onda de, mira, esto no es súper poderoso, pero qué innovador. Tú eres bien hipster y cool, como todos estos millennials que están aquí bien chingones. Me dan un chingo de arco. A huevo. Pero sin embargo, la idea es buena. la aproximación es buena. Digo, de entrada te muestran obviamente cosas que una de dos o pueden o no estar en desarrollo, pueden ser solo demos, como el nuevo Nintendo, el nuevo Mario que se ve ahí, que obviamente no es ningún Mario que ya se haya hecho, con escenas y personajes que no se han mostrado. El Mario Kart, que aunque se ve como un Mario Kart, no es el Mario Kart de siempre. Porque no sé si notaron que no, que ahí trae dos slots de ítem. Ajá. Y King Boo no ha salido para jugar más que en un juego de 10. Pero no es viejo. El, o sea, no es, pero el no, es el, no es el Mario Kart 8. Eso, esos son, son detalles que no están ahí. Porque hay no detalles, son detalles en los que claro, claro. Este, aparte, en el juego este de en el de Mario, que se ven ahí, las montañas son de cristal. No sé si las, se dieron cuenta. Son translúcidas y se ven al fondo las montañas de cristal. Y sí tiene un efecto de luz muy chingón. Otro detalle, el Splatoon. Todos los modelos tienen ropa nueva, tienen peinados nuevos. En Splatoon no te permite cambiar el peinado. Entonces es el nuevo Splatoon. Este es, y aparte, el track, el donde están peleando, no es ningún track en el que puedas jugar. Entonces en Splatoon. Es Splatoon tú. Es, hay posibilidad, por eso te digo. Pueden ser demos técnicos, evidentemente, como para decir, ah, no mames, mira qué chingón va a estar. Pero cabe la posibilidad de, mira, esto es todo lo nuevo que ya se nos viene encima. Ajá. Entonces, yo realmente estoy fascinado con la idea. A mí me encanta cómo lo están manejando realmente. Definitivamente la quiero, la necesito. La pinche consola. I need it now. De verdad. Shut up and take my money. Así es, en efecto. Entonces, a mí me impresiona sobre todo. Al final del pinche tráiler viene en marzo del 17. No mames, ya tenemos encima la consola. Ya está. Huevo. Sí, es la primera consola ahorita de todo lo que se ha mostrado que realmente es una consola nueva. Sí, sí. O sea, el Play Pro, o sea, es un PlayStation que tiene chip. Está tuneado. Circuitería ya adicional para cuando te conectes a un 4K y eso es lo que va a ser el Scorpio. Si no tienes tele 4K, esa consola no te va a servir y no va a demostrar más potencia. Pero en este caso es una consola que es más fuerte que un Wii U. Y como dicen, aunque esté nada más rebajada de potencia de un Play 4, digas, es un 3.5, 3.7, la ventaja es que ahora ya no tienes que adaptar controles, ni tienes que adaptar mecánicas, sino a lo mejor nada más tienes que bajarle gráficos y eso va a hacer que cualquiera le dé lo mismo sacar una versión de, o sea, al desarrollador que sea, le va a dar lo mismo bajarle tantito de huevos para sacar su versión de su consola y se acabó. Así es. Todos vamos a ser felices. A mí hay otro punto que me gustó, que fue a unas horas de haber sacado el anuncio de esto, salió la imagen del todo el third party support que venía, todos los puta desarrolladores, que realmente hay nombres geniales, ¿no? Ahí está Capcom, ahí está Square Enix, que se notaba y se extrañaba mucho los pinches juegos, ahí está Grasshopper. Precisamente. Art System Works, está Platinum. No, muy mamalón. Bandai Namco. Bandai Namco. Está From Software, que son los que hacen los Bloodborne y los Dark Souls. Que fue el pinche escandalazo. Porque no mames, vas a tener un puto Dark Souls aquí. ¿Te imaginas cómo va a estar el Dragon Hunter? Ah, sí. Dragon Hunter mama en las consolas portátiles. Está súper vergudo el juego. Imagínate en esa mamada, se va a ir al cielo. Sí, en verdad que sí. Y también otro que a mí en lo personal me llamó mucho la atención, Konami. Sí, Konami. Ahí está Konami. Konami, ¿cierto? ¿Qué dices? No mames. ¿Quiere decir que ya aprendieron su puta lección? ¿La cagamos? ¿Perdón? Vamos a hacer algo diferente. Que siempre sí mejor si hacen videojuegos en vez de maquinitas. Imagínate. ¿Sabes? ¿Qué querías decir, Champion Master? Estaba viendo eso. Sí, estaba viendo lo del video y justamente al final, después de lo de la fecha de lanzamiento, dicen letritas así súper pequeñas. Game footage not final. Graphics and features subject to change. Entonces, justamente ahorita esto, leyendo esto, me hizo recordar del Pokémon GO. El video del Pokémon GO. Sí. Y exacto, con lo que tenemos. Sí, no. Espero que no vaya a pasar lo mismo con el Switch. Mira, Nintendo ha hecho eso siempre. Con el anuncio del Project Ultra Reality, en su momento, sacaron su pinche footage del Zelda peleando contra Ganon y todo eso. Y todo el mundo mamó y no mames la chingada. Y obviamente no lo hicieron. Este, ¿sí? Porque era, exacto, nunca existió, porque fue un demo nada más técnico. Lo mismo, cuando se anunció lo que es el cubo, sacaron su video de Banjo-Kazooie, muy el sonado, Mario 128, y el Mario 128 igual, y lo mismo, ¿no? A fin de cuentas, pues nada más era gatole con el dedo. Aquí, obviamente, ¿cuál es la parte buena? Ya vimos un gameplay larguísimo de Zelda, o sea, el juego ya está hecho. De juegos que ya la prensa ya sabe que así se ven. Mario Kart, tú ya sabes que va a haber un Mario Kart. Sí. Y ahí va otra cosa que a lo mejor no, muchos no han pensado, a lo mejor sí. Pokémon, va a venir Pokémon yo estoy para esa madre. Para esa mamada. Y no mames, no mames, Pokémon para esa mierda. Pokémon, el próximo Pokémon, en lo que siga de Sun and Moon, o sea, el principal, no un Coliseo, sí. No un Mystery Dungeon, esté en esa mamada. Ay, a huevo. O sea, no. Bueno, o sea, el punto es precisamente como mucha gente está preguntando, ¿no? Con esta consola, ¿van a dejar de lado las consolas portátiles y van a, y van a enfocarse solo en este que ya es las dos? Yo creo que sería un sí, porque ya no le dejaría a Nintendo el estar haciendo una pequeña consola que no se ponga a la altura de otra consola fuerte que es su portátil. Pues, yo creo que sí. Pues la verdad, Nintendo, y creo que lo dijo al mostrar esta madre, él está en busca de los pinches millennials, porque ya sabes que esos güeyes lo que llevan en la mano es su pinche teléfono para jugar, ajá, o su tablet, ¿no? Entonces dijeron, ¿sabes qué, güey? Pues órale, lo que quieres es una tablet. Lo que quieren es jugar en un pinche aparato que se puedan llevar a todos lados, ahí está, güey. A chingar a su madre. Y tú, si eres este gamer de la vieja escuela, lo puedes hacer en tu pinche casa. Y ya, no hay pedo, güey. Todo a todo. Exactamente, había, es lo que yo creo que está había buscando, leído igual, güey, por ahí en un foro, que este era rumor, digo, se los comparto porque me parece un rumor importante, que muy probablemente el dock, o sea, donde se coloca la pinche consola para mandarlo, que tenga la mejor, este, también, procesamiento para escalar todo esto a 4K y para subirlo precisamente a la pantalla. Es muy posible, ¿sabes dónde lo están pensando ahorita? En los nuevos monitores de Apple. Estaban diciendo que le iban a meter aceleradoras de gráficos dentro del monitor. Entonces, sí, lo más probable es que cuando estés jugando en el Switch, en la pantalla del Switch, la resolución sea menor, ponle 720. Sí, sí. Y haya un pequeño procesador de escalado dentro del otro. Y entonces ya permite. Entonces, además, teniendo la resolución específica de la pantalla, siempre puedes procesar más limpio. Nada más que va a ser como una escala un poquito distinto. Pero sí, lo más probable es que sí haya algo importante dentro de la base que no esté desperdiciado y sea puro plástico la formita esa. Puede que sí haya un escalador y eso ayudaría a que gastara menos pila sin estar conectado. Bueno, más bien se cargaría, ¿no? Incluso que se cargara y mandara mejor resolución en la tele y que mientras esté en el tuyo esté como que jalando con menos potencia, ¿no? Y eso sería útil para todos, ¿no? A ver, yo les voy a poner a mí lo que me intriga, porque yo quiero mi pinche consola, la quiero ya. ¿Quieres un perro grande? Me la va a regalar, porque es toda madre. Viene a toda madre. No. A todos es más, va a regalar el Necro. No, soy una fe. Escríbanos a saga.cucamón si ustedes también quieren que el Necro les regale un Nintendo Switch. Bueno, mi punto es que independientemente de eso, también creo que Nintendo había construido cosas muy divertidas como el pinche Motion Control y todo eso. Y obviamente aquí como que parece que lo mandaron ya a chingar a su madre. Mira, fíjate que entre comillas, yo pienso, lo tengo fe, digo, para no interrumpirte, tengo fe en que tengan un acelerómetro pequeñito los pinches laterales. Ajá. Yo creo que la tableta, la consolita tal cual, al menos eso debería tener, ¿no? Porque está bien ya la pinche madre esta de... Sí, para de chaqueteártela, ¿no? Con el control. Ajá, o sea, como dices, que cada uno tenga un pequeño acelerómetro, algunos detallitos, o sea, que tampoco se pierde eso del todo, porque todavía tiene cierto feeling, ¿no? Aunque ya no es el eje, ¿no? Entonces eso no me gustaría tampoco que se perdiera, o sea, que tuviera como opción extra. Hasta los pinches Six Axis 3, pues, siguieron teniendo los, las pinches, cositas para los movimientos giratorios, ¿no? Y otra cosa que ahí sí creo que no la tiene, pues es que, por ejemplo, también se ve que la tabletita no tiene, por ejemplo, cámara. Se ve así muy planita. Entonces, sí, efectivamente, no noté cámara ahora que lo mencioné. Y le decía al pinche Graf, no mames, porque ahí ya tienen la consola perfecta para irte a jugar pinche Pokémon Go, ¿no? Haces una versión de Pokémon Go mamalona, que literalmente sí te vayas ahí viendo las chingaderas con gráficos mamalones y que ya tengas hasta un gameplay más complicado para las peleas y todo eso, ¿no? O sea, que digas, ah, sí, me voy a dar la vuelta, regresas a tu casa y tu casa es como tu pinche coliseo y ya juegas con tus pendejadas. Pero la consola no parece que tener cámaras, aunque se ve que arriba tiene unos como socket. Entonces yo creo que lo más probable es que seguro Suck it. Pues yo me imagino que van a sacarle también aditamento, o sea que seguro van a volver a sacar la Game Boy Camera otra vez y así de, ah, mira, pues ahora le pones un puto ojito aquí y ya tiene cámara, ¿no? Pues, ¿cuánta pila va? Si ya de por sí nuestros celulares se mueren con el Pokémon Go, güey. Esa cosa se va a ver cuánto dura también, por ejemplo, pinches iPads, pendejados, se les va la pila. Se les va en chinga. Pero menos que hayan descubierto el hilo negro. Lo que no saben es que en realidad tiene unos pinches hoyitos negros chiquitos la circuitería y los manda a unos servidores en China donde están unas baterías grandes, grandes, grandes. Donde hay unos pinches médicos brujos bien cabrones y ahí mandan la magia desde ahí. Bueno, a ver, opiniones finales. ¿Qué opinas, Champi Master? Otra cosa, estoy viendo, mientras están hable. Y me valen verga. El video. No, otra cosa que me llamó la atención fue el logo, el loguito de... Está bien mierda. Sí, una está así como bien... ¿No te gusta? X. No, lo que me llamó la atención fue como si fuera de... Sí, aparte del de Domino's Pizza, pero como me hizo pensar en el Yin y Yang. Sí, claro, es un Yin Yang. Entonces sí fue así como que, y viendo la consola, todos los aditamentos, se ven como muy ñe, realmente muy ñe. Estamos en una época en la que no le importa a nadie en realidad mucho el diseño, como que dicen, pues todo no va mames, a terminar. Estamos en una época en la que lo único que importa es el diseño. Efectivamente, exacto. Pienso lo mismo. Estamos en una época en la que todos los celulares los son un cuadrado con un vuelto. Yo apoyo al Graf, estamos en una época donde todos los pinches celulares son iguales, mira, nomás cambian la marca. Yo estoy de acuerdo, yo siento que sí, estamos en una época en lo importante es el diseño. Ahora, que sea un diseño muy sencillo es otra cosa, pero ahorita la prioridad es que todo, pues nada más eso, o sea, sí se ven los juegos muy interesantes. Ya no es tan como, por ejemplo, el Wii, que sí estuvo muy así como ¡ñi! Terminé de jugar los juegos, los estuve jugando ya varias veces y fue así como que ya me aburrieron, quiero algo más. Entonces, sí, la verdad, sí. Y sí, estoy viendo los juegos estos, ya dijiste que me dijiste Skyrim. O sea, sí, me agrada bastante el control, sí. El otro, el de la... El control pro. Eso, mero. Pues sí, es una mezcla entre ambos y me gusta más que el otro. También. Pues, o sea, creo que tiene de todo. Sí, ya está más como para ambas generaciones o todas las generaciones que le han puesto 20,000 nombres a todas las generaciones ahorita. Creo que sí, ya está abarcando más. Público. Exacto. Tomen en cuenta la opinión de Champy Master, porque ella es el casual gamer, que es básicamente la mayor parte de las personas. A quien va dirigido la mayoría de los juegos y de las cosas actualmente. Sí, exactamente. ¿Tú, Graf, qué opinas? ¿Opinión final? Mi opinión final es que tiene una ventaja, y es que por primera vez en tiempo en una consola de Nintendo vemos que tiene los logos de Unreal y de Unity, que son los dos motores en los que casi todas las empresas chiquitas hacen su software. Próximamente son Pantly, Nintendo Switch. Ya quisiéramos. Pero ya con eso, o sea, sabes que la mayoría de la gente va a poder sacar sin meterse en problemas de es que este control es distinto o lo que sea. Maldad. Yo quiero el mío y lo quiero ya. Perfecto. Y espero poder comprármelo en forma, porque también con el Wii U lo que me pasó fue eso, ¿no? Salió, no tuve dinero, me pasó el tiempo y literalmente la consola se me murió en las manos y nunca la pude comprar. Y otro de los rumores que andaba por ahí fuerte, y yo espero que sea cierto, y yo creo que lo van a hacer, es que van a sacar, yo creo, el otro Smash ya en la consola ya. Yo creo que sí. Pero no creo que sea el nuevo Smash. O sea, yo creo que es lo que ya andaban diciendo, que van a sacar una versión parchadita, ¿no? La versión definitiva, ajá, que te digan, ¿sabes qué? Ya trae a todos los monos en el disco, ya trae todo en un mismo paquete. Y te trae, y aparte puedes comprar tres nuevos nuevos. Hasta que vengan, ajá, exacto. Y ajá, que de regalo traigas y mira, ya sacamos y ¿sabes qué? Regalo no mames. Bueno, sí, pero que te digan, ¿sabes qué? Es la versión definitiva, ya trae todo en el pinche cartuchito y tiene un personaje nuevo. Que me digan que trae un pinche personaje nuevo, que regrese Snake, por ejemplo. Definitivamente la necesito, la pinche consola. Creo que de lo mejor, a mi juicio, internet explotó en forma positiva. Sí, yo sé que dijeron que la mayoría dijo ñe y todo eso. No. Internet explotó y dijo, no mames, esto es la cosa más chingona que he visto en mucho tiempo. Hay muchísimo hype al respecto. Obviamente ya tenerla en nuestras manos va a ser algo diferente. Igual y todos, no mames, está de la verga, quién sabe. Pero yo soy fan a morir de la gran N, definitivamente. Yo amo sus pinches franquicias. La voy a comprar, no hay otra. Espero poderla comprar en marzo. Voy a ahorrar desde ahorita, de verdad. Sí, vale la pena. Sí, en verdad. Y un detalle más que no mencionamos es la interconectividad que mostraron ahí. ¿Sí? Dos pinches consolas, una al frente de otra, y se puede jugar de cuatro en dos pantallas. Yo no mames, ese tipo de juego, ¿cómo lo mamaría? En un Left 4 Dead, por ejemplo. Pues yo lo que voy a decir, pues yo me voy a esperar. Realmente no voy a comprar Play 4 por el momento, porque... Te arriesga, amigo. Porque primero, esa cosa puede jalar lo que creo que jala, prefiero eso al Play 4. Sí, porque mi hermano tiene Play 4, Graf tiene Play 4, el otro cuate que se llama Little John tiene Play 4, y por ahí he visto a otros amigos que tienen Play 4, el Dr. Hill tiene Play 4, y lo que todos se pinches quejan es... Puta madre, otra actualización. Puse juego, actualización 1000 horas. Puse juego, actualización 1000 horas. Y como que se ha vuelto medio castrante. ¿Hasta del control? Ajá. Puta madre. Eso fue en el Xbox, pero sí. Esperen mi descarga de frustración en el podcast de esta semana. Ajá, y no sé, también he estado así revisando la lista de juegos. Y aunque sí hay varios juegos que quiero jugar, como Street Fighter, Mortal Kombat, One Piece. Puedes esperar, y también quiero ver cómo va a reaccionar las compañías. Porque qué tal que una de esas... Ah, pues ¿sabes qué? Play 5. Y yo así de puta madre, entonces pues, acabo de comprar el Play 4, chinguen a su madre. O alguna otra madre, ¿no? Algo puede pasar, entonces quiero saber qué pasa y también quiero ver qué pasa con el Nintendo Switch. Igual y ahorita dices, ah, no, se ve bien cabrón y a la hora de la hora es una mierda, ¿no? Entonces hay que esperar un poco. Entonces yo sí me voy a esperar, de momento no voy a poder comprar el Play 4 también porque debo mucho dinero, pero bueno. Wey, no. Estoy diciendo que por primera vez en varios años me voy a esperar a que salga el Nintendo y a ver cuál vale la pena, porque el Nintendo Switch al parecer podría ser una consola que le podría dar en la madre al Play 4 y al 3, al Xbox One, que creo que ese se murió desde que salió. Wey, pero, el Xbox One es una gran consola. Siempre vas a jugar un Halo únicamente en Xbox. Siempre vas a jugar un God of War. Siempre vas a jugar un God of War en PlayStation. ¿Sí? Pero por eso, a eso me refiero. No todos se pueden estar. Siempre vas a jugar un Mario Bros. También ocupo una pinche Nintendo, cámara, ¿no?, para mi trabajo. Muy bien, entonces eso es todo en este podcast mini. Que creo que huevo. De mini no tuvo gran cosa. No importa. Pero no olviden seguirnos en nuestras redes sociales: en Facebook, en Twitter, en YouTube como Diagonal Saga Podcast. Próximamente también en el pinche Snapchat. También estamos en Instagram, ahora que me acuerdo. Y no olviden también que estamos en sagapodcast.com, donde pueden donarnos dinero por PayPal. Y si otra segunda persona nos dice que nos mete, que nos da dinero por Patreon, claro que hacemos un Patreon. Hay que hacer un puto Patreon. Ya nos han dicho que nos van a dar dinero. Dineros. Pero le mandamos un pack de la maldad. A huevo, le mandamos un paquete de la maldad. Eso sí, es todo. Un par de pelos de la maldad para que clones su pequeña maldad en un laboratorio clandestino. ¿No? ¿Por qué no quiere su pachones en su casa? Eso es todo, chingada su madre todos. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada. Pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejos. No había notado que desde hace 5 años la saga ha sido reemplazada por robots. ¿Quién diría que hasta el Necro Robot consiguió novia? El Graf y el Dr. Hill Robot se reprodujeron, por suerte no entre ellos. Champy Master Robot se salió por fin de su casa. Mar Robot consiguió trabajo. Meme Robot se va a casar próximamente, y con el bonus de que el dinero no es un problema para él. Y la Maldad Robot, bueno, no todo les va bien en esta vida. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Al final yo gané!